02343-498460. Sucursal Acceso Ilia sin número Roque Pérez. Bueno, buenos días, un gusto, ¿eh? Bueno, gracias por atendernos, doctor. Estábamos buscándolo precisamente y queríamos convocarlo para hacerle una nota porque ha trascendido en las últimas horas. Ajá. De un caso de meningitis en el Jardín 901 de General Sí, Alvear. Vio que tan fácil no es ubicarme. No, realmente. Tenemos ritmo con pocas horas de sueño. Sí, claro, nos notificaron, fue después de 24 horas de un cuadro febril. Consultó con gran compromiso del Estado General una chiquita de 4 años, con intensa cefalea, o sea, dolor de cabeza, traducido, fiebre, vómitos, intolerancia a la luz y rigidez. Y como tenía una sintomatología muy florida, la pediatra de guardia entonces tomó carta en el asunto y se derivó al Hospital de Niños de Azul. Por la tarde. Había empezado el cuadro el martes, ayer a la tarde fue que hizo la consulta y anoche, a última hora, confirmaron que es una meningitis, lo que corroboraron lo que la clínica daba, y aparte de eso que era por un meningococo, que hay de distintos tipos, que eso lo mandan después a especificar, a ver cuál tipo, si A, B o C, eso. Es a los fines informativos, no más que le digo, no. Son temas más bien médicos. No, lo que pasa es que los que hemos tenido nuestros hijos con meningitis estamos un poco sensibilizados con el tema, ¿no? Y el tema asusta y es muy sencilla la explicación. Son cuadros de características importantes, por no decir graves, debido al compromiso neurológico que ello trae, y porque son enfermedades con riesgo de vida. Uh-huh. Entonces ya cuando hablamos a ella nos preocupa. Y después con que puede o no dejar secuela a nivel todo lo que hay adentro de la cabeza. Entonces sí, es un signo de alarma. Sí. Doctor, ¿y qué medidas se han tomado? Anoche en cuanto nos enteramos estuvimos a 1000 por hora porque, en lo personal desperté a la directora del jardín para que tomara medidas de higiene. Se dio charla informativa, ahora en mediodía se da charla informativa. Uh-huh. En lo que respecta a la nenita esa de 4 años, los compañeros del mismo aula se le tiene que dar medicación profiláctica, que se los va a pesar, y de acuerdo al, dicho peso se dosifica. Uh-huh. Y anoche mismo a todos los que son familia numerosa con los contactos directos, se le dio medida preventiva, medicación preventiva. O sea que se estuvo hasta alta hora de la noche cubriendo todo eso. Uh-huh. Y bueno, a nivel, yo agradezco su interés porque, como sé que lo escuchan, lo que uno tiene que transmitir es realidades, en no alarmar, pero contar cómo es todo. Claro. En el hospital se cuenta con la atención pediátrica por consultorios externos, tanto en las salitas periféricas como en el mismo hospital, y también el intendente con excelente criterio ya instauró desde la gripe A consultorios activos de pediatría sábado y domingo y feriado. Claro. En el cual se abre el hospital con enfermera, rayos y demás por la mañana y por la tarde. Uh-huh. Eso, de acuerdo a lo que tenemos entendido, en pocos lugares funciona de esta forma, salvo el hospital de niños, obvio. Claro. Pero a nivel de hospitales esto no se suele ver. Uh-huh. Y acá está implementado de hace unos cuantos meses para así tener la consulta pertinente pediátrica y liberar al médico generalista de la guardia. O sea que desde el punto de vista médico tenemos una amplia cobertura. Y esto motivó movilización desde las enfermeras, el laboratorio, el farmacéutico, todo, o sea que los otros pediatras, trabajadoras sociales y todo. O sea que se tomaron todas las medidas que hay que tomar en este momento, que es la medicación preventiva, la información y proveer los remedios en forma totalmente gratuita que dispuso el señor intendente. O sea que sin costo alguno se le da los remedios. O sea que a full en el tema para que en la vida, como cuanto uno más informado está, mejor se maneja en la vida, ¿vio? Quizás preocupa más, pero... Seguro. Doctor, la pregunta también tiene que ver si han podido rastrear el origen de este contagio. No, esto es un germen, que es una bacteria, que lo llevamos a muchos son portadores y hay factores desencadenantes que expresan la enfermedad. Llámese cuando conviven mucho o bajan las defensas. Claro. Entonces eso expresa la enfermedad, que generalmente esto se acompaña por manchitas en la piel que se llaman petequias, que en este caso no la tuvo, y son de evolución rápida, o sea que queman etapa en forma rápida, o sea que son cuadros graves, o sea que no es un chiquitito que anda jugando, rompiendo, saltando, y de golpe no tiene nada, o tiene algo. Esto se va deteriorando con las horas. Bueno, por eso hacemos hincapié en la consulta precoz, y aunque sea algo banal, un resfrío con un cuadro febril, y bueno... tenemos el abanico de posibilidades de la asistencia. Claro. Doctor, ¿van a estar suspendidas las clases en el jardín? No, las normativas que nos mandan de zona sanitaria y salud pública, que esto nosotros dependemos de Azul, son casos aislados, por el tipo de germen no motiva el suspender las clases. Puntualmente a la mañana, por una razón de higiene, de limpieza a fondo, sí. Por una zona operativa, claro, porque no iban a estar limpiando. Claro. Pero lo que sí, en la escuela toman los recaudos de, por ejemplo, cada 10 chicos que vayan al baño que y lavarlo, hacer la limpieza, pero más como se hace habitualmente, pero en forma más profunda, llámese con la lavandina, extremar la medida de higiene. Claro. Pero las clases en ningún colegio se suspende. Doctor, para los casos de como en este, ¿no?, de meningitis, el hospital de Azul, donde está internado en este momento, ¿está equipado para tratarla? Sí, porque tienen sala, yo ya soy viejito acá, ya hace 30 años que estoy, y en el hospital de Azul es de primera, más bien que durante la medicación sigue contagiando hasta las primeras 48 horas, o sea, se medicó anoche. Y todo hasta el jueves, hasta el viernes a la noche, podría llegar, a pesar de la medicación específica, contagiar. Entonces, son pacientes que se aíslan en sala, tienen una sala de aislamiento, y bueno, y toman todos los recaudos de medicarse los que están en contacto directo, porque debo decir también que acá el ambulanciero, el pediatra, todo eso, recibieron medicación profiláctica. Claro. Y allá sí se toman todos los recaudos. Sí, están preparados. Sí. Doctor González, le agradecemos muchísimo, por supuesto, este contacto con la 106. Había mucha gente preguntándonos sobre este tema. Por supuesto, hasta que usted salió del aire, era todo solamente un trascendido. Queríamos su confirmación y se la agradecemos muchísimo. No. Siempre lo tengo claro que para esto sirve el periodismo. Sirve para muchas cosas, obvio. Pero para esto es fundamental para esclarecer a la gente. Así que al revés, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias y por supuesto quedamos a su disposición para lo que necesite, como siempre. Bueno, muy amable. Hasta luego. Buenos días. La palabra...